Había acabado la Pascua y Pedro, Tomás, Bartolomé y Juan y Santiago volvieron a Bethsaida, junto al mar de Tiberíades, a dedicarse a su oficio de pescadores. Una noche entera habían estado navegando en la barca, pero no habían pescado nada. Ni un solo pez había caído en sus redes. Fatigados, acercaron la embarcación a la ribera cuando ya empezaba a clarear el día. Mi hijo les miraba desde la playa, pero ellos no le reconocieron. Pedro, tan apasionado y tan impaciente como siempre, se había tirado al agua y llegó nadando hasta la playa, mientras los demás conducían la barca hasta la orilla, tirando de la red llena de peces que coleaban en el agua. Cuando saltaron a tierra, Jesús les dijo: «Traed acá de los peces que acabáis de pescar, asadlos en estas brasas y comed». Pedro y los demás apóstoles comprendían que el que les había hablado era mi hijo, pero ninguno se atrevía a preguntarle si era él. Y al acabar de comer, dijo Jesús a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos?». «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Apacienta mis corderos». Y volvió a preguntarle por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces bien que yo te amo». «Apacienta mis ovejas». Mi hijo pidió a Pedro estas tres protestas de amor para borrar sus tres negaciones que tanto le habían hecho sufrir. También Pedro había llorado amargamente su cobardía, y aún su tristeza era tan grande que al recordárselas mi hijo se le llenaron los ojos de lágrimas y le suplicó que pusiese su amor a prueba para demostrarle que estaba dispuesto a los mayores sacrificios, hasta el martirio, con tal de no negarle nunca más. Y Jesús aceptó su generosa ofrenda y le dijo delante de todos: en verdad te digo, que cuando eras muchacho, tú mismo te atabas el vestido y te ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te atará y te conducirá a donde no quieras». Así le anunció que había de morir crucificado como él. Y Pedro, gozosamente, sabiendo cuánto tendría que padecer por su maestro, no vaciló en cumplir la misión que él le había encomendado cuando tiempo atrás le había dicho: «Yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos». Durante 40 días, mi hijo permaneció entre nosotros, apareciéndose a muchos discípulos y obrando muchos milagros para aumentar su fe. Le veía con tanta frecuencia y tan lleno de gloria y majestad que mi alma desbordaba de alegría. El triunfo final de mi Jesús me había hecho olvidar todas mis amarguras pasadas y solo esperaba que viniese a buscarme para llevarme con él a su reino, para gozar de su bendito amor eternamente. Sin embargo, nuevamente teníamos que separarnos. Vino a verme por última vez y me dijo: «Madre, la hora ha llegado. Voy a subir al Padre que glorifica a su Hijo, para que su Hijo le glorifique a él. Guarda en mi nombre a los que yo defendía mientras estaba con ellos, y haz que ninguno se pierda, para que suban contigo cuando yo vuelva a buscarte». Thank you. Pisando casi sin tocar el suelo, Jesús ascendía por el monte hasta la cima. Todos caímos de rodillas mirando hacia lo alto. Allí estaba Él, resplandeciente de hermosura, y levantó las manos y nos bendijo. A mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que creyere y se bautizare, se salvará. Pero el que no creyere, será condenado. Id, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tened por cierto que yo mismo estaré continuamente con vosotros hasta la consumación de los siglos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con sus últimas palabras, se fue elevando poco a poco por los aires hasta que una nube le ocultó a nuestros ojos. Su última mirada fue para mí, para su madre y también para Juan, el discípulo amado, el hijo que me encomendó en el Calvario y en el que estabais representados todos vosotros. Así nació, vivió y murió y subió al cielo nuestro amado Jesús. Ahora que le conocéis mejor, ¿no es verdad, niñitos míos, que vais a quererle más de lo que le queréis ahora? Más, ¿no es cierto? Mucho más todavía.